La televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes en redes sociales por Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, @deabajoML, a los correos noticiasdeabajoml@gmail.com o noticiasdeabajoml@raizo.net y por la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM. Que Huelga Radio en el 102.9 FM. La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM. Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara. En el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca. En Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM. En Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet, en Radio Pax y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor en Panamá. Radio Bomba en Perú. ML Noticias de Abajo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo. Cóctel informativo. Hola, buenos días o buenas tardes. Ya estamos aquí a punto de iniciar Noticias de Abajo en esta su emisión del 22 de marzo de 2017. Y bueno, pues el día de hoy tenemos la siguiente información. En nuestra columna mañanera tenemos una nota que se titula Soy Marrón, de los compañeros y compañeras de Radio Ambulante. En nuestra sección de Noticias Internacionales Rompiendo Fronteras tenemos, tras reportaje de Danwatch, supermercados de Dinamarca evitarán importar paltas chilenas por robo de agua en Petorca. Y esto lo pueden encontrar en la página de Radio Villafrancia. En Panamá, el botín ecológico de Panamá número 107, y esto es vía a los compañeros de Radio Temblor. En Colombia, las parteras del Pacífico, un tesoro en medio de la miseria, y esta la pueden encontrar en la página de eltiempo.com. Hola, ¿qué tal? Ya estamos también con este resumen con las noticias nacionales desde el ombligo del monstruo en la Ciudad de México contra el conflicto, reflexión colectiva, arte y música que conduzcan a la creatividad. Esto lo dice el rector de la UACM, esto gracias a Vía Desinformémonos. Igual con los compas de Desinformémonos, en la UACM se moviliza contra el regateo presupuestal que le hace pues el gobierno del Distrito Federal al gobierno federal. Y en la Ciudad de México, comunicado de los compañeros de disidentes y aliados pa los compas. Esto gracias a los compañeros disidentes y aliados a través de su Facebook. En la columna antiespecista está como el veganismo se convirtió en una parte integral de mi feminismo. Esto gracias a los compas de Vía Lluvia con Truenos. Y en la columna caminera, la Ciudad de México, acoso callejero, varios medios. Esto es, bueno, pues un resumen de varios compañeros que han estado pues viendo este tema del acoso, que es uno de los temas que, bueno, hemos estado tratando durante ya varias emisiones de este noticiero y que, bueno, pues desgraciadamente no ha dejado de haber ningún día donde no tengamos una nota con respecto a este tema. Hacemos un corte musical para regresar ya con su columna mañanera. Esto es Noticias de Abajo en su emisión 22 de marzo del 2017. We'll be right back. a mi papá, yo tengo a mi mamá, pero quiero morir tocando. Yo tengo a mi papá, yo tengo a mi mamá, pero quiero morir tocando. Yo quiero morirme, quiero morirme, quiero morirme acá. Yo quiero morirme, quiero morirme, quiero morirme acá. Yo tengo a mi papá, yo tengo a mi mamá, pero quiero morir tocando. Yo tengo a mi papá, yo tengo a mi mamá, pero quiero morir tocando. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Ya en su columna caminera les vamos a presentar este audio que, bueno, este podcast que nos presentan los compañeros de radioambulante.org se titula Soy Marrón para Marco. Bueno, esto es gracias al compañero Marco Áviles. Él habla, bueno, dice: para Marco Áviles, mudarse de Lima, Perú, a un pequeño pueblo de Maine era un sueño hecho realidad. Era llegar a un lugar bello, verde y tranquilo. Estaba listo para formar un hogar ahí, pero ahí algo cambió. Cuando el clima político invade la vida que está construyendo, hasta donde tiene que llegar las cosas para que sigan y ya no más. Esto pues tiene que ver con un compañero, un periodista que compañero de Radio Ambulante, que les narra cómo es que llega a los Estados Unidos. Y bueno, pues como lo dicen aquí, él llega, se establece una ciudad muy, para él, muy buena. Es una ciudad, no es una ciudad, perdón, como la que conocemos de Estados Unidos, que son estas grandes ciudades, sino al contrario, es algo como mucho más tranquilo, más campestre. Pero cuando sube al poder este Trump, pues cambia todo. Cambia su situación social, su situación con su familia, gracias a pues darse cuenta que este racismo, que bueno, pues de por sí sabemos que lo tiene los Estados Unidos, se desata con mucho más fuerza después de que sube Trump al poder. Entonces, bueno, vamos a escuchar un poco, siguiendo esta línea del tema de la migración o de los residentes que viven, no solo mexicanos en los Estados Unidos, sino de América Latina. En el caso de Marco Áviles, es un chico que vive, de Perú, que vive en los Estados Unidos. Así que los vamos a dejar con esto para escucharlo. Hoy les quiero recomendar recomendar otro podcast de NPR. Se llama Embedded y lo dirige la periodista Kelly McEvers. Esta temporada están investigando videos policiales, esos clips borrosos que vemos en las noticias todo el tiempo. En el episodio de esta semana investigan un tipo de video que no se ve muy a menudo, uno en donde le disparan a un policía. Y la extraña e impredecible historia de lo que viene después. Encuentra Embedded ahora en el app de NPR One o en npr.org/podcast. Ah, y si no han llenado nuestra encuesta de audiencia, por favor vayan a radioambulante.org/encuesta. Por favor, es una gran ayuda y no les demorará más de 3 minutos. No importa si este sea el primer episodio que han escuchado. Igual nos sirve. Mil gracias. Bienvenidos a Radio Ambulante desde NPR. Soy Daniel Alarcón. Ok, entonces, hace unas semanas, Camila Segura y yo conversamos con mi amigo Marco. Es periodista, escritor. A los 36 años se mudó de Lima, Perú, a Estados Unidos, a un estado un poco aislado, cerca de la frontera con Canadá. Dicen que es el estado más rural de Estados Unidos, pero quizás es una manera también de, como de encontrar cierto orgullo en ser únicos, ¿no? Además es el estado más viejo de Estados Unidos. Y con la población más blanca de Estados Unidos. Se llama Maine. Es el único estado de una sola sílaba. Y para Marco, este estado monosilábico, viejo y blanco resulta ser un paraíso. Cubierto de bosque, lleno de árboles, el mar alucinante, ¿no? La costa como dibujada, así como un garabato, ¿no? Llegó a este paraíso por su novia, una periodista gringa que conoció en Lima. Se llama Annie. Nací en Maine y crecí allá y después vivía, no sé, unos 10 años en América Latina. ¿Cómo conociste a tu esposa? Bueno, la conocí porque tú nos presentaste, Daniel. Sí, Daniel y Ramulante es como el padrino, ¿no? No soy casamentero, no los presenté pensando en que iban a ser pareja, ni siquiera se me pasó por la cabeza. Pero, si pienso en todos los logros de Radio Ambulante, la pareja Annie y Marco es de lo mejorcito que hemos hecho, la verdad. Entonces, todo fue muy rápido porque, o sea, nos vimos 2 veces, ella se fue a Estados Unidos, nos cruzamos un montón de correos y la siguiente vez ya estábamos hablando de mudarnos juntos. ¿Y cuándo fue el primer beso? Cuando creo que media hora después de que bajó del avión. Y bueno, pensándolo bien, están hechos el uno para el otro. Ambos son inteligentísimos, muy curiosos, sensibles, cero pretenciosos, de esos que les gusta explorar el mundo, ir a los lugares más recónditos y hablar con la gente. Y tenían algo más en común. A pesar de que se conocieron en Lima, compartían un amor por el campo. Cuando empezamos a hablar del campo, creo que era cuando realmente empecé a enamorarme. Entonces cuando Annie me hablaba de Maine y de los bosques y de los venados y de que no había gente, creo que en verdad eso fue lo que me gustó más de ella, porque dentro de mi cabeza había también como una, no sé, como una imagen similar, ¿no? De ese mundo rural. Me gustaba. Y ambos estaban cansados de Lima. Annie vivió allí durante menos de un año y nunca se acostumbró. Había vivido años en La Paz y Santiago, pero pues Lima es otra vaina. Con ritmos diferentes a esas ciudades, Lima no necesariamente encanta a primera vista. Y bueno, Annie extrañaba una vida más simple. La vida en Maine no es la típica que uno se imagina en Estados Unidos. No hay grandes ciudades, no es la vida suburbana que se ve en la tele. Es algo más rústico. Marco visitó por primera vez en verano, cuando fueron de vacaciones al pueblo de Annie. Bueno, soy de un pueblo de como 2,000 y pico personas, ¿no? Y es muy campesina. Fue una vacación alucinante. Y sí, o sea, Maine es un estado que suele cautivar a la gente. De hecho, su sobrenombre es Vacationland. Vacationland, la tierra de las vacaciones. Mi primera comida creo que fue una sopa de cangrejos. La comida más típica de Maine. Y dije, oh, esto no es tan diferente de Lima, porque en Lima yo como cangrejo al frente del mar y tomo chela. Le gustó tanto que poco más de un año después, en el 2014, se mudaron del todo y llegaron a vivir a una cabaña que tiene la familia de Annie, en la mitad del bosque. Es chiquitito, es como, no sé, ese fenómeno tiny house, no es un tiny house, pero es a esa escala, ¿no? Chiquito. Con una cama encima de una plataforma, una cocina pequeña, una ducha al aire libre y a 20 minutos en auto del pueblo más cercano. Perfecto. exactamente lo que buscaban. Pero claro, a pesar de que Marco estaba feliz, dejar Lima también tiene sus retos. Extrañaba a su familia, a sus amigos, a la vida que tenía. Y además Marco en Perú era alguien conocido. Cuando voy al Perú, soy periodista, soy escritor. Los universitarios le piden entrevistas. Hace poco, cuando volvió a Lima a lanzar su último libro, me invitaron a la radio, a la tele, para dar entrevistas y todo. Y cuando vengo a Men, el único que, además de Annie, por supuesto, ¿no? El único que se alegra de, por mi presencia o que se sorprende es mi perro, ¿no? Mi perro Piji. Y es chocante pasar de ser alguien a ser nadie. A veces siento que tengo una doble vida, ¿no? Marco pasó meses trabajando en su casa, vía internet, como si estuviera todavía en el Perú, hasta que decidió que no, que necesitaba una vida normal, con amigos, con actividad. Sacó la residencia y buscó un trabajo fuera de la casa. Buscó, como buen peruano, poder jugar fútbol. Bueno, entonces me pasaron el dato de una liga de fútbol y me inscribí. Y el organizador, es un gringo, ¿no? De como 60 años, así muy, muy buena onda. Le gusta la liga inglesa de fútbol y tal. Y me acuerdo la primera vez que fui ya para jugar con mi equipo, me llamó a un lado y me dijo: ¡Hey! Yo conozco a alguien de donde tú vienes. Y agarró su celular, marcó un número y me lo puso en la oreja. Me dijo: ¡Ya! ¡Habla! Entonces me dio un nombre, me dijo: ¡Sí, José está al otro lado de la línea, ¿no? Me dijo: ¡Habla! Entonces yo digo: ¡Aló! ¡Hola! ¡Sí, soy Marco! ¿Qué tal? Y al otro lado, José... ¡Hola, Marco! ¿Qué tal? Sí, soy de Paraguay. ¿Tú de dónde eres? ¡Ah, yo soy de Perú! ¡Ah, ya! ¿Qué tal? Sí. Y no, y un silencio. Peruano, paraguayo... Digamos que en Maine es exactamente lo mismo. Sin embargo, y esto es algo que Marco me reiteró varias veces, la gente de Maine es cariñosa, es buena gente. Se parece mucho en muchos sentidos a la gente de los Andes. Te sonríe todo el tiempo, te saludan, son como afectuosos. La gente de Maine y la gente andina comparte, no sé, actitudes, tendencias de ser muy cerrado a primera vista, pero después de ser muy cariñosos, su conexión con la tierra. Sobre todo en los pueblos, son comunidades pequeñas, unidas. Marco consiguió trabajo en un restaurante. Entré como pinche de cocina. ¿Qué es pinche? Pinche es como el soldado así de más baja categoría. Básicamente el que recibe todos los gritos y no tiene opción a protestar. Él por primera vez en su vida era como... La gente le trataba como migrante nomás, ¿no? Como no era como Marco ni un periodista, lo que sea, era un inmigrante. Y al restaurante entré y todos los días... No, me gritaban, la che, y a veces como muy fuerte, hasta humillarme, ¿no? Yo volví a mi casa y a veces lo único que podía hacer después de esos días como intensos de trabajo y de gritos y de presión, o sea, mi única reacción era como esperar a que Annie se pusiera a dormir y yo me ponía a llorar, ¿no? Era un llanto como... No de pena ni nada, sino era como una manera de botar esa energía y esa confusión, ¿no? Era un llanto de confusión, o sea, ¿qué cosa está pasando, ¿no? Nunca me han tratado así. Pero Annie igual se daba cuenta. Nunca había visto a él así. No sé, a veces sentí como, pucha, este trabajo le va a romper, ¿no? Ahora, Marco me mataría si lo hago quedar como un mártir o algo por el estilo. No. Estaba aprendiendo algo nuevo y es un tipo al que le gusta trabajar. Pero sí era una chamba solitaria. No tenía mucha gente con quien hablar, sobre todo en su idioma. Cuando entré era el único latino. Lo cual es muy inusual en las cocinas de los restaurantes de Estados Unidos. Y aquí es donde se nota que Maine es un estado muy blanco. Según las últimas cifras, en Maine hay solo 17.000 latinos. O sea, el 1% de la población. Es el estado con la menor cantidad de latinos en todo el país. Pero no solo es el tamaño de la comunidad latina. Es que no hay, propiamente dicho, una comunidad. No hay centro, no hay barrios latinos. Los latinos no están, no los ves. Nunca vemos a ellos en la calle, nunca. Por una simple razón. La gran mayoría de la población latina vive en fincas, en las granjas donde trabajan. Viven aislados, son mano de obra en el campo o en los criaderos. Viven en trailers, no tienen autos muchas veces. Casi no salen de allí. Le pregunté a Annie si recuerda haber visto latinos de chica. Me dijo que no. Entonces, alguien como Marco, pues, llama la atención. Se ve como una persona, a mi parecer, que es de los Andes, ¿no? Tiene ojos muy alegres, no sé, su pelo crespo, tiene gafas. La gente siempre se ha burlado de mí por diferentes cosas, ¿no? Porque por mis lentes, por mi pelo que es ondulado y cuando crece parece como un micrófono, ¿no? Y su nariz. Cuando la gente me mira me decía, oye, es una nariz enorme, pepino, nariz de inca. ¿Y la piel? Mi piel es como color, diría como color madera, color caoba. Algo así como la corteza de los árboles, es una piel marrón. Ya, entonces, digámoslo así, en el estado más blanco de Estados Unidos, nadie nunca confundiría a Marco con una persona blanca. Y esto lo menciono porque en el 2015, de pronto la apariencia de Marco se volvió algo importante. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists, and some, I assume, are good people. But I speak to. Ese men que yo había conocido que era, o sea, el men de como tranquilo, apacible, ¿no? En mi cabeza se volvió ese men como desconocido y un poco hostil. Así es, algo cambió en su paraíso. Después de la pausa, ¿cómo se siente ese cambio en el día a día? Ya volvemos. Gracias por escuchar Rambulante. Todo este mes le estamos pidiendo a nuestros oyentes que le cuenten a un amigo sobre un podcast que les gusta. Llámenlos, contáctenlos por redes sociales y si ellos no saben lo que es un podcast, pues explícales. Si no saben cómo escucharlo, enséñales. Luego cuéntanos qué podcast recomendaste con el hashtag Tripod, T-R-Y-P-O-D. Gracias. ¿Te acuerdas la primera vez que pensaste que Trump iba a ganar? Me acuerdo en el restaurante a fines del 2015, cuando estábamos como ya después de la hora de servicio, como tomando cerveza, vino, ¿no? Con todos los cocineros. Pero me acuerdo que un cocinero dijo, si Trump gana, me voy a Canadá. Y lo dijo como broma, así todos como, se rieron, así, ¿no? Pero creo que en ese momento me di cuenta de que si un gringo estaba diciendo eso, dije, oh, wow. Quizás hay que prestarle más atención a esta cosa, ¿no? Y bueno, falta un poco más para terminar este podcast. Solo queríamos presentarle un poco lo que nuestros compañeros de Radio Ambulante nos quieren presentar con este tema de Marco Áviles, que tiene que ver mucho con alguien que se muda a la ciudad, a los Estados Unidos, no solo por una mejor economía, sino también por una mejor vida. O supuesta mejor vida, entre comillas. Y lo que se encuentra, pues, es que ahora se encuentra un racista en el poder y que además lo acompañan miles de racistas, como él lo decía. Es un estado con el 90% de blancos, el 10% de latinos, y que, por supuesto, este podcast se titula Soy Marrón porque, pues, Marco Áviles es de color marrón, como él mismo lo dice, y evidentemente se distingue en esta población blanca y también se distinguen, pues, todas sus prácticas racistas. Así que quien quiera seguir continuando para escuchar a este podcast, los invitamos a visitarlo a través de radioambulante.org. Y bueno, pues, este es el trabajo que los compañeros están haciendo. Vamos a hacer un corte musical y regresamos con nuestras noticias internacionales. Afrontando los miedos, vamos bien. cuerpos, ya no hay nada que esconder, y las horas transcurren entre sal, arena y piel. Yo me quedo navegando a la orilla de San José, recobro el aliento, el que me quita la ciudad. Fúndete conmigo un rato, que nos recuerde este mar. Y si el viento aprieta y nos quiere ver caer, más que nunca no me sueltes y no nos podrá vencer. Y no nos podrá vencer. Voces ya no rinden ante los parlamentos, sus gobiernos carcomidos no responden los anhelos, y tangentes ya latentes se van construyendo para salir del laberinto en que andamos como ciegas. Si es que andamos como ciegas. Dame fuerte la mano, empecemos a vivir, construyamos en otro lado lo que no nos dejaron sentir. Ya estamos de regreso aquí en su espacio de noticias internacionales, de Rompiendo Fronteras. Y bueno, ahora queremos tratar un tema que pues es un tema también bastante conocido en México, que es la venta de aguacate. Y se titula este reportaje, tras el reportaje de Dan Watch, supermercados de Dinamarca evitarán importar paltas chilenas por robo de agua en Petorca. Y bueno, esto es gracias a los compas de Radio Villa Francia, que siempre nos mantienen informados con lo que pasa allá en este país, con un alto conflicto en el comercio, en la educación, en la salud, como, y que bueno, hemos dicho ya, México sigue muchos de los modelos neoliberales que tiene Chile para poderlos implementar en México. Las paltas, o sea, el aguacate y el gran robo del agua, así se titula el extenso reportaje publicado por el medio danés DanWatch, que da cuenta del robo de agua en la provincia de Petorca, quinta región de Chile, donde se produce la mayor cantidad de aguacates que se exportan fuera de Chile y que llegan al mercado asiático y europeo. En el reportaje se da cuenta de cómo esta industria ha generado un robo sistemático del agua en la zona a través de intervenciones en el cauce de los ríos y que han dejado a la provincia literalmente seca y con una sequía grave, lo que afecta a miles de personas, por ejemplo, a la familia Valencia, que es mostrada como uno de los tantos ejemplos de familias que viven con la sequía y debieron acostumbrarse a tener que recurrir al agua potable a través de camiones de agua potable como los ríos y ver cómo los ríos se secaban. Mientras las industrias de palta ligada a grandes empresarios y políticos pues florecían. Y esto, bueno, lo decía porque pasa mucho en el estado de Michoacán, que bueno, es un estado que produce pues aguacate. En México es de los principales productores de aguacate y que el aguacate tiende mucho a llevarse mucha agua y también a, pues de alguna manera, secar la tierra pues de una manera muy agresiva y pues se utiliza grandes cantidades de agua. Y bueno, pues vemos que tanto en México también florece la industria del aguacate, pero también vemos que Michoacán, que es un estado con bastante agua, cada vez lo vemos más seco, se están talando mucho más los cerros y esto es un gran problema. Según la publicación El Estándar Europeo, este robo de agua provocado por la industria de palta constituye una violación clara de los derechos humanos y dejan un link donde dice la DGA constató en terrenos de empresa del exministro Pérez Yoma, intervino el río Ligua en la provincia de Petorca. Así que, pues, quien lo quiera revisar, también se encuentra el link. De este modo, el mismo medio revisó el origen de las paltas que llegan a los supermercados de Dinamarca, dando cuenta que la mayoría de las paltas, productos bastante apetecidos en el país nórdico, provenían de Chile, principalmente de la provincia de Petorca. Fue así como las gigantes cadenas de supermercados daneses Dansk Supermarked, Lidl, Aldi, consultados por el medio de One Dutch respecto al origen de los aguacates de origen chileno que ofrecen en sus supermercados y que provienen de empresas que roban agua y que han sido sancionadas por este hecho, han decidido evitar la importancia de paltas de plantaciones que hayan sido sancionadas por la extracción de agua sin permiso en Chile, tales como lo han sido la Sociedad Agrícola de Graneros, la propiedad de Osvaldo Junamén y la empresa agrícola Pililén, propiedad de la familia Cerda Lecaros, vinculada al exdiputado y el exalcalde Eduardo Cerda. Y bueno, vienen algunos otros links donde pues también muestran este reportaje de esta digamos, sanción que se le da. Y por su parte, en Chile, Rodrigo Mundeca, secretario general de Modatima, una de las organizaciones emblemas y que fue parte importante en el reportaje publicado el pasado domingo en conversación con Radio Villa Francia, señala que el reportaje y en el efecto de género en los supermercados daneses viene a confirmar lo que han venido señalando y trabajando por años, y que de paso consolida un trabajo de mucha gente que ha venido luchando tanto en Petorca, de donde es originario Modatima, como otros lugares, sobre la realidad de la privatización del agua y el robo en Chile, lo que afecta a más de 60 comunas en Chile. Por ello, vemos esto como el resultado de un trabajo constante, afirma. Nosotros hemos viajado a Europa a denunciar lo que pasa en Chile. Hemos hablado con eurodiputados sobre nuestra realidad y vemos que poco a poco nuestra causa y realidad se va conociendo. Y es que Chile, el 90% del agua está privatizada y eso se suma al robo constante de agua por parte de empresas que afectan gravemente comunidades ante la impotencia y descendencia de autoridades chilenas. Y bueno, pues esto tiene que ver que pues no hay esta condena que las autoridades chilenas tendrán que tener a este tipo de empresas. Para Madutima, este es el camino a seguir para que las autoridades chilenas reaccionen y tomen acciones concretas respecto al robo de agua. También señalan desde la organización, es urgente cambiar la legislación respecto al otorgamiento de derechos de agua, que hoy se pretende corregir en el Congreso con un proyecto que modifica el Código de Aguas, pero a juicio de Moditama. Claramente el proyecto del gobierno es insuficiente, pues solo se hace cargo del 10% que queda por privatizar, sin tocar los grandes intereses empresariales y sucumbiendo el fuerte lobby agrícola y minero imperante en Chile, señala la organización y señalan los compañeros. Así que, bueno, pues esto es lo que pasa en Chile con el tema del aguacate. Hay que también estar atentos con lo que pasa en México, porque bueno, si Chile ya no puede exportar, seguramente van a voltear a otros países donde sí lo pueden hacer, y pues como México no tiene ninguna política de regular el comercio para las grandes empresas a nivel extranjero, con tal de hacerse millonarios las empresas privadas, pues entonces seguramente van a buscar otras opciones. Y bueno, nos vamos a más noticias. Y nos vamos a Panamá, donde les presentamos el Boletín Ecológico de Panamá 107 de Radio Temblor, medio alternativo de colectivo Voces Ecológicas. Nos presentamos el boletín de la primera quincena de marzo del 2017. En este capítulo se hablará sobre Juventud Nagabe pide destruir a directivos del Congreso General. Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas. Boletín Ecológico de Panamá número 107 de la primera quincena de marzo del 2017. Titulares: Juventud Nove pide destituir a directivo del Congreso General. Sector agropecuario en peligro. Residentes de Cerro Ancón rechazan plan turístico. Vecinos de San Francisco acuden a exigir moratoria. Juventud Nove pide destituir a directivo del Congreso General. El Consejo Nacional de la Juventud Nove de Panamá condenó y rechazó lo que denominó acto inconsulto el realizado por la Junta Directiva del Congreso General Nove Buglé de firmar un acuerdo por el cual se otorgan derechos de explotación de las riquezas naturales de la mayor reserva indígena de Panamá a dos empresas chinas y una israelí. Asimismo, pidió la Juventud Nove que se proceda a anular la resolución que autorizó dicho acuerdo y deje sin efecto lo actuado entre el Congreso General, el alcalde de Noleduima, Jeremías Atencio, y las empresas Power Construction Corporation of China, Shandong Bauxite y la israelí Mondong Minerals. El Consejo también solicitó la destitución de todos los delegados que dirigen el Congreso General, como del alcalde Atencio, por haber suscrito este acuerdo que viola el artículo 9 de la Ley 10 de 1997, por la cual se creó la comarca Nove Buglé, el cual prohíbe la apropiación privada y enajenación de sus tierras a cualquier título. Sector agropecuario en peligro. La participación del sector agropecuario en la economía nacional apunta a desaparecer en los siguientes años. Así lo demuestra la tendencia de estadísticas oficiales que publica la Contraloría General de la República. En el 2016, las cifras de la Contraloría General de la República revelan que la caída económica del sector agropecuario no se puede detener y que su participación en la economía nacional volvió a descender cuando se redujo a 2.2%. Residentes de Cerro Ancón rechazan plan turístico. El Comité Prodefensa del Cerro Ancón rechazó la propuesta de un plan de turismo sostenible para esa zona, por considerar que puede promover el desarrollo de proyectos que alterarían el orden urbano y el medio ambiente. A través del Decreto Ejecutivo número 6 del 13 de febrero del 2017, el gobierno aprobó la creación de una comisión para el plan turístico y que estará integrada por entidades estatales, ONG y residentes. Vecinos de San Francisco acuden a exigir moratoria. Organizaciones como Somos San Francisco, la Asociación Ambiental de Residentes de Coco del Mar y Villa del Mar y la Red Ciudadana Urbana de Panamá reclaman a sus autoridades locales la puesta en marcha de una moratoria ante nuevos permisos de construcción en ese corregimiento. Varios de estos grupos acudieron a la sesión del Consejo Municipal de Panamá, donde protestaron porque desde el mes pasado se aprobó en ese gobierno local una moratoria para nuevos permisos de construcción en Villa del Mar, Coco del Mar, Punta Paitilla y Punta Pacífica, pero hasta el momento no entra en vigencia. Este fue el Boletín Ecológico de Panamá número 107 de la primera quincena de marzo del 2017. Soy Olmedo Carrasquilla, águila de Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas de Panamá. Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas. Y bueno, por acá continuamos con más noticias. Recuerden que esto es ML Noticias de Abajo. Vamos a más. Continuando por acá con más noticias, tenemos una nota que está bastante interesante, que es acerca de esta profesión que tienen muchas mujeres, no solo en México, sino en otras latitudes de este mundo. Y bueno, pues esta es de Colombia y se titula Las Parteras del Pacífico, un tesoro en medio de la miseria. Los jóvenes que andan armados por las Lleras Camargo, un barrio de Buenaventura con caminos de piedra y casas de madera, respetan a Melenciana Kundumi. Ellos, miembros de bandas como La Empresa y el Clan del Golfo, que defienden territorios a sangre y fuego, reconocen a esta septuagenaria como una especie de sabia que ha traído al mundo a los hijos de buena parte de los habitantes del Lleras y de otros sectores del puerto vallecaucano. Doña Melenciana es una de las 1.600 parteras del Pacífico, específicamente de los litorales del Valle, Chocó, Cauca y Nariño, cuyo oficio fue incluido en septiembre en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Ser partera significa salir de su casa sin importar la hora, cuando le avisan que una mujer está a punto de dar a luz en alguno de los apartados, corregimientos o veredas de la zona, muchos de los cuales no cuentan con puestos de salud. Cuando eso ocurre, Melenciana empaca rápidamente los elementos esenciales para su labor, como la campana de pinar, un estetoscopio de madera que, pegado al vientre de la futura madre, permite escuchar los latidos del pequeño que pronto nacerá. Los recorridos para atender un parto pueden durar horas, a veces por mar y por río, como cuando se va a las veredas de Puerto Merizalde por el río Naya. Y los costos son altos. Por un viaje de Buenaventura a López de Micay, Cauca, se pagan alrededor de 100.000 pesos por trayecto, 6 horas en lancha, con el agravante de que muchas veces quienes llaman a las comadronas no tienen con qué pagar su transporte ni sus servicios. Por no hablar de la falta de comprensión de buena parte de los médicos de la región, que no ven con buenos ojos que estas mujeres preparen a la gestante con sus conocimientos ancestrales y acompañan a su familia incluso desde meses antes del alumbramiento. Todo esto en una región caliente, entre comillas, que en el 2014 llegó a producir 41 homicidios por cada 100.000 habitantes en San Buenaventura, de acuerdo con Medicina Legal, frente a los 26.5 que registró el país ese año. Aun cuando la tasa se redujo a 21 por cada 100.000 en el 2015, último dato disponible, y las bandas criminales andan con un perfil bajo después de la atención nacional que suscitaron las denominadas casas de pique, que son lugares dedicados al asesinato y la desaparición de cadáveres, lo cierto es que siguen amenazando a la población. Parteras como Plácida Lerma, con más de 30 años de experiencia, y Rosmilda Quiñones, de 66 años, y una de las fundadoras de la Asociación de Parteras Unidas del Pacífico, Asoparupa, señalan que esta situación no solo pone en riesgo sus vidas, sino que dificulta la prestación de sus servicios. Pero a pesar de todos los sacrificios y riesgos que implica, la partería aún está muy lejos de ser un medio para ganarse la vida. Doña Melenciana y sus colegas asumen su oficio como un aporte a la comunidad, que en la mayoría de los casos no tiene una remuneración económica. Por eso, la mayoría no tiene seguridad social y debe buscar actividades que sí generen ingresos, desde sembrar chontaduros y papas chinas hasta desempeñar oficios domésticos. Al final, sus ingresos mensuales no equivalen ni a un salario mínimo. Por la precariedad en la que viven, Plácida Lerma y varias de sus colegas están pidiendo más apoyo del Estado. Nos sentimos desprotegidas por las autoridades civiles de Buenaventura y tampoco sentimos respaldo de la gobernadora del Valle, dijo Lerma, quien estuvo tocando puertas de la Administración Departamental para la Ayuda. Para completar el difícil panorama a las amenazas materiales que enfrenta esta actividad, se vienen sumando las espirituales. En Chocó, Valle, Cauca y Nariño, parteras que se han integrado iglesias evangélicas son cuestionadas por sus congregaciones debido a sus prácticas ancestrales. No es brujería. Una de ellas, Mosquera Nariño, cuenta que muchas veces deben explicarle a los pastores que lo que hace no tiene nada que ver con la brujería y que se ha llegado el caso de botar o quemar las hierbas medicinales y las estampas de San Ramón Nonato, patrono católico de las embarazadas, porque confunden eso con algo demoníaco. En Quinamayo, una parte de que durante medio siglo ayudó en casi todos los una partera, perdón, que durante medio siglo ayudó en casi todos los nacimientos que se produjeron en este corregimiento de Jamundi Valle, decidió retirarse cuando se convirtió al protestantismo y se mantuvo apartada de la partería hasta su muerte a los 88 años en el 2013. De casos similares se escucha por todo el litoral. Lo más preocupante no es que se retiren, sino que no les transmiten sus saberes a las hijas o a las nietas, por lo cual la tradición se pone en riesgo, lamenta otra partera. Debido a que muchas de nosotras hemos sido acusadas de hechiceras, este es un tema del que difícilmente se conversa. Tenemos muchas reservas sobre nuestras técnicas curativas, escribieron partas de Osoparupa al Ministerio de Cultura dentro de su propuesta para convertir su oficio en patrimonio nacional. Lo importante es dejar claro que una cosa es la religión y otra la partería. Ellas no son cuestionadas por el parto mismo, sino por otras cosas como las hierbas. Por eso deben explicar a sus iglesias que su labor de parteras la hacen siguiendo el precepto de Dios de traer vida, comenta Rosmilda, partera reconocida en Buenaventura. En consecuencia explica, su gremio está en contra del aborto. Consultada sobre el tema, la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, una de las más grandes del puerto, aseguró que ninguno de sus integrantes es coaccionado en forma alguna. De acuerdo con los registros del Ministerio del Interior en el Pacífico colombiano, hay más de medio millar de iglesias no católicas. A pesar de tantos inconvenientes, Rosmilda subraya que la actividad que Asoparupa representa sigue con la consigna de no desaparecer. Por eso agradece que el Ministerio de Cultura haya venido trabajando en el plan de salvaguardia de esta manifestación afro del Pacífico, de manera que se traduzca en estrategias que mejoren su calidad de vida. Y recuerda que estas mujeres han sido reconocidas en el ámbito internacional e invitadas a encuentros en Estados Unidos, Brasil, México, Argentina y Europa. Su hija, Lisette Quiñones, al frente de la asociación, dice que la declaratoria como patrimonio cultural es el resultado de un proceso social y comunitario que el gobierno reconoce, teniendo en cuenta que somos parte de una manifestación con identidad cultural y territorial y con un gran enfoque de género. Pero lograr esa valoración no ha sido una tarea fácil. Ha tardado un cuarto de siglo, según las cuentas de Rosmilda. Ella, que tiene 28 años de dedicarse a esta labor, dice que las parteras han buscado el reconocimiento de la sociedad desde hace 25 años, cuando su agremiación obtuvo la personería jurídica. El director de Patrimonio en el Ministerio de Cultura, Alberto Escobar Wilson White, reitera que la partería tradicional del Pacífico es una representación cultural vigente del conocimiento ancestral y explica que su incorporación a la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación implica elaborar un plan especial de salvaguardia que identifique las actividades que aseguren su preservación. Una de las primeras acciones es trabajar con el Ministerio de Salud para que la partería se está reconocida también por sus funcionarios, señala Juliana Forero, coordinadora del Grupo de Patrimonio Inmaterial del Ministerio de Cultura. En mayo, informa la funcionaria, se realizará un congreso al que asistirán estas mujeres, así como voceros de varios ministerios, alcaldías y gobernaciones, incluida la del Valle. También se elaborará un censo de los niños que las parteras han ayudado a nacer. Consideramos que las diferentes líneas de acción contribuyen a mejorar el modo de vida de las parteras, al tiempo que se respetan su autodeterminación como grupo y sus lógicas comunitarias, conceptó en septiembre el Comité Técnico de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura. Ese respeto por su saber es el que Melenciana Kundumi percibe en sus vecinos, a muchos de los cuales ella misma ayudó a nacer, incluidos varios de esos jóvenes armados que patrullan enfrente de su casa. Ante los ojos vigilantes de estos pobres diablos de la violencia, Melenciana seguirá saliendo de su casa, truene, llueve o relampaguee, y hasta que el cuerpo se lo permita, con la única misión de que sus manos ayuden a que la vida vuelva a florecer en algún lugar de Estirilla, de una región lejana a la que solo se llega navegando. Como dice la comadrona caucana Rosmilda Quiñones, la partería se practica desde la creación del mundo. Sin embargo, la que se reconoció como patrimonio cultural de la nación es específicamente la forma tradicional de las comunidades negras del Pacífico colombiano, que tiene sus raíces en los esclavos africanos que llegaron a América durante la colonia. El saber de estas mujeres, que incluye desde un amplio conocimiento de las plantas medicinales hasta técnicas para llevar al bebé a la postura adecuada de cara al parto, se transmiten oralmente, entre otras cosas porque las parteras más antiguas eran analfabetas. Durante el alumbramiento, la partera soba la barriga de la mamá y le habla, para disminuir el dolor. Cuando nace el bebé, lo dejan aferrado al pecho de su madre durante varios minutos sin cortar el cordón umbilical, de manera que sienta su calor y que el vínculo entre ambos se haga más fuerte. Cuando el cordón ya está seco, el padre ayuda a cortarlo. Después le suministran a la mamá la infaltable tomaseca, una bebida elaborada a base de hierbas hierbas que ayuda a eliminar los residuos y a disminuir los dolores, incluidos los menstruales, es un proceso de humanización y una manifestación de riqueza cultural que promueve valores en las familias, resume Quiñones. Y bueno, pues esta es la nota, la pueden encontrar en la página de eltiempo.com y creo que, bueno, pues es una labor bastante importante las que realizan las parteras. Todo este proceso en el que ellas llevan, que es un proceso pues más humanizado, ¿no? Comparado con los procesos que se llevan a cabo en los hospitales, en donde pues dejan a las madres sufrir durante varias horas en lo que le llaman la labor de parto, o inclusive realizan cesáreas sin que sean necesarias, ¿no? Sin que sean necesarias, esto para, pues, en los hospitales de privados, pues para obviamente cobrar más, porque es una cirugía y requiere anestesistas y todo lo demás. Y bueno, pues también se olvidan justo de esta vinculación que tiene que existir entre la madre y el bebé o la bebé. Entonces, bueno, pues ahí está esta nota acerca de las parteras allá en Colombia. Y bueno, pues igual la invitación es a que nos acerquemos cuando tengamos la oportunidad de platicar con parteras acá en nuestro país, y que seguramente pues darán pues muestra de lo que nos platican aquí, y también pues de todos los procesos que ellas mismas llevan a la hora de traer niños a este mundo, y que bueno, pues también por toda la pues de lo que son tachadas por los mismos doctores o por las mismas comunidades, y bueno, pues no se valora de la manera en que debiera pues la labor que ellas realizan. Vamos a un corte musical y regresamos aquí a nuestras noticias nacionales. Darling, you can be a bungee lang plan. Bungee lang plan. Es la tercera noche de ataque sobre Bagdad. Los bombarderos B-52 están actuando. Fucking son of a bitch. Bitches. Juzgar al genocida dirigente y devolverle la vida a la gente no suena mal. Tomar un canal informativo y dar noticias de modo objetivo no suena mal. Nada mal. Respetar los derechos animales y los que abusen que estén en los penales no suena mal. La lucha campesina en cada pueblo de América Latina no suena mal, nada mal. Mantente resistente en la línea de frente. Son tan solo una pieza para los directivos que arman el rompecabezas. No, no les va a importar mientras a su causa no deje de apoyar. Que ya será recompensado, quédate callado y serás bien remunerado. No, no nos van a engañar al pueblo consciente que no deja de olvidar. Que se dice muy fácil, parado no te vuelves un mártir. No, no nos van a parar, salgamos a la calle todos a pregonar. Que no queremos el cambio sin tantas injusticias que siempre vemos a diario. No, no nos van a callar un pueblo consciente que no para de gritar. ¡No para! Borrar el coraje y la amargura de todo hombre que vivió la dictadura no suena mal. Derrumbar todas las fronteras y que se viva libre sin barreras no suena mal, nada mal. Aceptar todas las religiones y que se unan en el mundo las naciones no suena mal. Educar a los hijos con conciencia porque el planeta es su mejor herencia no suena mal. Para los directivos que arman el rompecabezas, no, no les va a importar mientras a su causa no deje de apoyar. Que ya será recompensado, quédate callado y serás bien remunerado. No, no nos van a engañar al pueblo consciente que no deja de olvidar. Que se dice muy fácil, pero parado no te vuelves un mártir. No, no nos van a parar, sacamos a la calle y todos a pregonar. Que no queremos el cambio, sin tantas injusticias que siempre vemos a diario. No, no nos van a callar. ML Noticias de Abajo. Desde la Liga del Monstruo. Bueno, pues ya regresamos e iniciamos nuestra columna desde el Ombligo del Monstruo, donde en Ciudad de México, contra el conflicto, reflexión colectiva, arte y música que conduzcan a la creatividad, rector de la UACM. En medio de las tensiones e incertidumbre que el país vive, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México logró en días recientes los primeros acuerdos para no estallar en huelga que, de suceder, afectaría seriamente la vida institucional construida en los últimos años con enorme esfuerzo y mucha voluntad por parte de la comunidad universitaria y que, en palabras del rector Hugo Aboites, puede servir a intereses que no están en la institución. La huelga podría leerse por quienes nos financian con recursos públicos como una razón más para no incrementar el presupuesto a una institución que consideran en esencia ineficiente. El contexto político y la incertidumbre que le generan a la UACM los recortes presupuestales solamente le permiten manejar a sus trabajadores un incremento ligeramente arriba de la inflación registrada en el año 2016 con un bono adicional por 2,000 pesos, en un momento en que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal le recorta indebidamente el presupuesto a la universidad, quitándole 63 millones de pesos, contraviniendo la ley que no permite presupuestos menores al del año anterior y la Cámara de Diputados que le reduce un 73% de fondos federales. Ofrecer a los trabajadores algo que no se puede cumplir coloca a la UACM a una trampa. El rector Aboites explica: esto ocurre precisamente cuando la UACM cumple 4 años de crecimiento, estabilización normativa, aumentos salariales por encima de la inflación, más estudiantes y titulados, planes de nuevos planteles y ahora que es autónoma por la Constitución de la Ciudad de México, ocurre además en un momento que arranca una importante renovación de la conducción institucional con la designación del 5º Consejo Universitario. En unos meses la renovación de la dirigencia sindical y al comienzo del año entrante el cambio de rector. Son procesos de gran importancia que ahora cabalgan sobre una tempestad nacional e institucional de enorme incertidumbre y que da connotaciones extremas a una revisión salarial y contractual. Es en consecuencia las exigencias y las desconfianzas. En la reflexión que realiza Boites en una columna semanal en el periódico La Jornada, escribe: la UACM es una institución que, además de apoyadores consistentes, tiene fuertes enemigos. Basta oír las constantes declaraciones de diputados de la Asamblea Legislativa del DF, el afán por desaparecerla e integrarla a otra institución, por intervenirla reglamentariamente, por negarle el presupuesto. Continúa diciendo: independientemente de si se es orquestado o no, esta conjunción de elementos en torno a la huelga, es claro que estos apuntan a golpear y el paro ofrece una oportunidad dorada. Y esto hace necesario, en primer lugar, que todos quienes hemos considerado como valioso e indispensable un proyecto de universidad gratuita, de libre acceso, de conducción horizontal y en manos de los propios actores del proceso educativo, vinculada a las comunidades y barrios, de pensamiento crítico y dedicada preferentemente a los jóvenes y no tan jóvenes de las periferias, debemos defenderla a toda costa. Segundo, en el interior debemos apuntar a la reflexión y el análisis sobre la posibilidad de la huelga y la circunstancia en que ésta aparece. Y tercero, implica demandar a las autoridades locales y federales, CEP y Asamblea Legislativa del DF, la entrega de los recursos que legal y legítimamente nos corresponden. Es una manera de deslindarse de las fuerzas que atacan la educación pública y una forma de decir en los hechos, desde la esfera política y de cara al proceso electoral presidencial, que quienes hacerse con la universidad pública autónoma logró de años de luchas de estudiantiles y sindicales y hoy declarada dignamente mediante la UNAM Patrimonio de la Humanidad. Ante la situación, el rector convoca junto a la comunidad universitaria a la movilización para exigir lo que les corresponde presupuestamente y señala: precisamente porque hay malestar sindical y administrativo, debemos dialogar e ir a la raíz para solucionarlo, ahí donde se genera, y esto es difícil hacerlo en la lógica extrema del conflicto, como la huelga. Si descubrimos dónde están los nodos del desencuentro, por ejemplo, niveles salariales más bajos, Podemos también juntos buscar soluciones. Si este proceso se abre, será en primer fruto positivo que nos deja la votación reciente. Y no hay que desperdiciar la oportunidad, pero no solo reflexión y análisis compartido, también conjunta de la defensa de nuestra universidad. Es una lógica distinta al conflicto la que nos permite al mismo tiempo reflexionar, seguir trabajando por la institución y además movilizarnos. Por eso estamos invitando el miércoles 22 de marzo, o sea hoy, al mediodía a hacer un meeting concierto frente a la Subsecretaría de Educación Superior, Miguel Ángel de Quevedo, esquina con García Torres, cerca de la Avenida Pacífico. El arte y la música siempre han sido el corredor a la creatividad, la percepción nueva, el terreno del entendimiento superior desde la universidad. A eso le apostamos y están todos invitados. Y bueno, vamos con más noticias. Y bueno, quedándonos un poco con el tema de la UACM, que es un tema que pues está actualmente por el bajo presupuesto que le están dando, pues para defender la UACM y exigir el presupuesto que la Asamblea Legislativa y el Gobierno del Distrito Federal les regatean, la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM, inicia una serie de acciones, unas que ya hemos platicado la compañera Zaira, que ya nos han dicho como este meeting concierto del 22 de marzo a las 11 horas. En un comunicado del Comité en Defensa de la UACM expone: la UACM se fundó en el 2001 como fruto de décadas de lucha contra la privatización de la educación y por la producción de un conocimiento basado en los principios de gratuidad, cooperación y apoyo mutuo, con 17.000 estudiantes, 18 carreras y 8 posgrados. La UACM se ha consolidado como la única universidad pública en el país que se sitúa explícitamente fuera del modelo empresarial y que no está penetrada por diferentes sistemas de evaluación y estímulos económicos que plegan la educación. Por todo esto, nuestra universidad no gusta a los mercaderes de la cultura y ha sido objeto de toda clase de calumnias por parte de extraña coalición integrada por partidos de derecha e izquierda, medios de comunicación y académicos conservadores. Estamos acostumbrados a ello y sabemos cómo defendernos. Aquí hay un texto del comunicado: todos al meeting de mañana, que el meeting que el día de hoy más bien se está realizando, todos a defender a nuestra universidad. La educación superior está en crisis. La lógica de la ganancia mina por la base de la institución: escuela, universidades, centros de investigación, laboratorios, museos, bibliotecas y archivos. Y la disciplina humanística y científica, que deberían ser valoradas en sí mismas, no por la capacidad de producir ganancias o beneficios prácticos. Los políticos asesinan la cultura porque la desprecian y también porque le tienen miedo. En México, una manifestación de dicha situación es la exclusión de cientos de miles de jóvenes de las universidades públicas, bajo el pretexto de que no pasan los exámenes de admisión, mismos que carecen de valor pedagógico, ya que son más bien una cortina de humo para ocultar la falta del financiamiento de Estado. La UACM se fundó en el 2001 como fruto de décadas de lucha contra la privatización de la educación y por la producción de un conocimiento basado en los principios de gratuidad, cooperación y apoyo mutuo. Con 17.000 estudiantes, 18 carreras y 8 posgrados, la UACM se ha consolidado como la única universidad pública en el país que se sitúa explícitamente fuera del modelo empresarial y no está penetrada por los diferentes sistemas de evaluación y estímulos económicos, como ya mencionaba la nota. Pero hay un terreno en donde somos vulnerables: el presupuesto. Una y otra vez, especialmente desde el 2006, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el Gobierno Federal nos han regateado los fondos que nos corresponden. En el 2017, a pesar de que por ley los recursos no pueden bajar de un año a otro, la Asamblea nos redujo el presupuesto en 63 millones y la SEP canceló 110 de los 150 millones de subsidio federal que nos deben. En total, 173 millones menos, lo cual significa una reducción presupuestal del 13%, es decir, un golpe severa nuestras finanzas, considerando que el costo de la nómina es de unos 1.100 millones y que los gastos operativos ascienden a 200 millones. Tenemos un déficit de más de 110 millones tan solo para poder funcionar, ya ni digan para crecer. Y bueno, pues este miércoles 22, como ya decíamos, a las 11 horas, está este meeting concierto frente a la Subsecretaría de Educación Superior. Ciudadano, la UACM es un oasis en el árido desierto de la exclusión educativa. Tienes que cuidarla, es tuya, no permitas que te estrangulen. Al gobierno no le importa el pueblo educar, le importa la policía y la fuerza militar. Quiere un pueblo atrasado, ignorante y conformista para poder manipular. Exijamos juntos que la SEP entregue el total de 150 millones ya aprobados por la Cámara de Diputados y que la Asamblea Legislativa cumpla con la ley que está frente a la UACM. Autonomía, educación y libertad en la lucha autónoma de la Ciudad de México, Comité por la Defensa de la UACM, integrantes de la comunidad universitaria, estudiantes académicos y administrativos. Y bueno, hay una lista de personas que firman abajo esta petición, que bueno, son profesores, académicos, etcétera, y bueno, algunos amigos como Enrique González Rojos, Alicia Torres Ramírez, Ramón Vera, y bueno, entre algunos de ellos. Así que pues estaremos pendiente de lo que pase con la UACM y por supuesto estamos en defensa y apoyo de la educación pública y gratuita. Y continuando por acá con más información, tenemos, pues un poco a propósito de lo que ha estado sucediendo en las últimas semanas, en estos últimos días, acerca pues de la violencia ejercida por las personas que nos quieren y además se hacen llamar compañeros. Hay un comunicado que sacan los compañeros disidentes y aliados. ¿Y por qué leer este comunicado? Porque, bueno, pues creo que estos compañeros han tomado una iniciativa bastante interesante acerca de cómo relacionarnos, de cómo, relacionarnos sin la necesidad de violentarnos. Y me parece que son muy acertadas las palabras que comparten los compañeros con la gente en general. Y bueno, pues este dice así: a los adherentes a la Sexta, a los espacios autónomos, a los espacios autogestivos, a los colectivos interesados, a los que se vean reflejados. Solo a los, sí. A ti, compa, sí tú, ese que ayuda solidariamente en los menesteres domésticos. A ti, compa, ese que habla de frente sin cortapisas ni simulacros, pero no dejas de verle las nalgas a las compañeras cuando se voltean. A ti, compa, tú que eres interseccionista, pero al más ligero desacuerdo lanzas acusaciones y amenazas a las compañeras. A ti, compa, ese mi compa vegan que aprecio tanto que dice jocosamente: esa morra es la única carne que me comería. A ti, compa libertario, que enuncia sin problemas: yo no tengo problemas con los gays mientras no se metan conmigo para después decir: yo no sé por qué las mujeres se molestan por los piropos. A ti, compa militante, que igual gritas en tus reclamos a manera de insulto, chinga su madre Peña o que es una puta de cabaret. A ti, compa estudioso, que lanzas hábilmente teorías y discursos para engarzar sin consentimiento otros cuerpos. A ti, compa, que haces música de protesta llevando tu guitarra donde sea necesario, pero ni porque sea necesario tomas una escoba. A ti, compa, que te consideras despatriarcalizado después de un taller de 3 horas. A ti, compa sonriente, vital y solidario, pero que con 2 alcoholes encima invades el cuerpo de las compañeras. A ti, compa, que termina su compromiso dando like a una publicación antipatriarcal. ¿Exagero? Bueno, también le das compartir. A mí, que en el fondo, o no tan en el fondo, pretendo que la compañera está obligada a estar conmigo solo por brindarle un apoyo y afecto constante. A todos nosotros va dedicada la siguiente proclama: ya fue suficiente de andar de cabrones. Esta no es una proclama feminista, no vamos a apropiarnos del lenguaje de nadie. Si se necesita un adjetivo, que sea del antisistema y por consecuencia antipatriarcal. Necesitamos redoblar los pasos, es urgente. Necesitamos reflexionar qué tipo de relaciones estamos generando, cómo replicamos las herramientas del sistema hegemónico en nuestro cotidiano. No estamos exagerando, no estamos jugando. Un accionar reflexivo es urgente y vital. Para ello necesitamos crear nuevas herramientas. Las actuales han demostrado ser insuficientes y en algunos casos engañosas. Las instituciones jerárquicas del Estado y corporativas nos violentan y después pomposamente nos ofrecen una cura para la violencia que generaron. La industria médica nos invade el cuerpo, la industria académica nos invade la razón, la industria de la religión nos invade lo espiritual y después de esa invasión nos coloniza con sus soluciones. La reflexión no podemos buscarla en esas instancias, la reflexión tiene que venir de más adentro, de lo íntimo, de lo afectivo, del cuidado y el apoyo mutuo. Estamos convencidos de que no sirve de mucho lanzar los más bellos discursos o escribir los más sesudos rudos análisis si estos no van acompañados de una práctica real. Con esto de ninguna manera estamos desvalorizando la importancia que tiene el estudio y análisis que podamos hacer de nuestras prácticas y contextos, sino que apuntamos a que estos deben ir aparejados con acciones que los acompañen, no procediendo o prosiguiéndolos, sino entendiendo que el hacer y el saber es una misma cosa. A medida que sustituimos nuestra convivencia por las redes sociales, propiciamos el desencuentro. Por ello invitamos a encontrarnos y trabajar en conjunto. Hay que trabajarnos, pero en serio, trabajar nuestras hegemonías y nuestras violencias, trabajar nuestros lenguajes, tanto los verbales como los corporales, trabajar y trabajar para poder crear, crear herramientas justas, conviviales y no enajenables por el sistema, en tus espacios, en tus tiempos, con tus compas. No hay soluciones inmediatas, no es algo tan simple. Lo que sí hay es un largo camino, pero ya llevamos unos pasos. En estos pasos hemos generado más preguntas que respuestas. Hemos compartido vivencias tanto alegres como dolorosas. Compartimos posibilidades y alternativas de nuevas y viejas formas de relacionarnos, con una solidaridad que no es acrítica. Damos pasos entre el juego y el ritual. Ensayamos cómo podemos seguir caminando. Y si nos equivocamos, aceptémoslo. No habrá paso por una prisión ni física ni moral. Nuestras decisiones y nuestra forma de combatir lo existente son y serán más radicales, porque son acciones directas hacia un bien común. Invitamos, pues, a caminar y actuar mientras se avanza. Caminemos juntos o separados, pero caminemos, a tropezones, descalzos o con zapatillas, con ojos cerrados o de puntitas, pero caminemos. Basta de violencias machistas, desmachirrización aquí y ahora. Disidentes y aliados, taller vivencial de masculinidades no hegemónicas. Y bueno, pues este es el comunicado que sale desde este taller, que me parece bastante acertado porque, pues bueno, es lo que están escribiendo los hombres y me parece algo bastante claro lo que dicen, ¿no? No decimos que hablamos desde el feminismo porque no nos queremos apropiar de su lenguaje también, ¿no? Porque pues esto de cierta forma compite a las mujeres y pues de cierta forma lo que decimos pues es obviamente reconocer el esfuerzo que están haciendo estos compañeros por querer cambiar la situación, que no es más que vayamos hacia una forma de generar relaciones más sanas entre todos y todas. Y bueno, pues principalmente es el reconocimiento a que pues hayan decidido como dar este paso a manos pues de este compañero que pues ha decidido como llevar como lo que él ha estudiado y lo que le han compartido varias mujeres a una cuestión práctica en este taller. Yo tuve la oportunidad de ser invitada cuando fue mixto y la verdad es de que las dinámicas que el compañero comparte me parecen bastante acertadas en cuanto, por lo menos las que me tocó en la sesión que estuve, en cuanto al cómo puedes tú sobrepasar el espacio físico de una persona, tu espacio como persona, cómo lo puedes llegar a sobrepasar y cómo te sientes a través de esto. Y bueno, pues con esto terminamos nuestra sección de Desde el Ombligo del Monstruo. Vamos a un corte musical y continuamos con nuestra columna antiespecista. El Amazonas se robaron a mi abuelita, indígena selvática que natural vivía, y de ella abusaron con tremenda malicia. Y la violencia era para toda la familia. Luego mi taida abusó de mi mamá y todos llorábamos como sin la gaña, pero ella tuvo la fortaleza de dejarlo y alejar sus hijos de alguien que se está toda. Que no llore, no para luchar por algo bueno, y por eso hoy es el día que yo sueno, porque esta música es de la comunidad de madres solteras que luchan de verdad. ¡Ananara! Si no me controlo a

ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Y ya aquí a punto de terminar casi esta emisión del 22 de marzo de 2017 de Noticias de Abajo ML, vamos a dar paso a nuestra columna caminera, que bueno, como lo comentamos al principio, el día de hoy pues queríamos tocar este tema que es el acoso callejero, muy a propósito de que pues he estado hablando mucho del caso de la compañera Tamara, quien decidió denunciar a un taxista por llamarle guapa en la calle y que bueno, pues fue criticada de diversas razones, amenazada, inclusive comentarios en las publicaciones que ella hacía respecto a que ya sabían, ya la tenían ubicada, sabían dónde trabajaba, sabían a qué hora salía, hasta insultos que les parecen pues bastante divertidas a algunas personas, en donde sacan una foto en donde ella está pues despeinada, no está vestida glamurosamente, y entonces lo que dice un comentario por ahí es acerca de que pues le van a poner mejor una madriza al taxista, porque pues a esa persona, Tamara, pues no había ni por qué llamarle guapa si era una piltrafa, ¿no? Humana. Entonces, bueno, pues desde ahí todos estos comentarios que se han llevado a cabo en contra de la compañera, y bueno, pues ahí encontré por ahí algunas notas que son interesantes respecto a esto. Una de ellas dice: mujer, gritarle guapa a una desconocida es acoso. Primero nos dicen que la denuncia es tu mejor arma, después cuando nos acosan y denunciamos nos dicen exageradas, porque para mucha gente el hecho de que un hombre desconocido haga comentarios sobre tu cuerpo y tu apariencia desde un automóvil no tiene nada de malo. Pues sí, porque estamos acostumbradas a ello, pero no por eso significa que las personas tengan derecho a opinar cuando nosotros no les estamos pidiendo su opinión sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra cara, sobre nuestras tetas, sobre nuestras nalgas, ¿no? Y de hecho el acoso callejero está tan normalizado que la mayoría de las mujeres escuchamos estoicamente cuando nos dicen guapa, mamacita, quiero o chiquita. Y seguimos de largo porque si nos detuviéramos a responderle a cada acosador que nos topamos en la calle no terminaríamos nunca. Y bueno, pues además cuando está tan normalizado que nos dicen desde pequeñas que lo que te están diciendo es un piropo y que al contrario de sentirte ofendida tienes que responder con un gracias porque pues la gente te está piropeando, te está haciendo un halago cuando tú no se lo estás pidiendo, los acosadores saben que es muy poco probable que sus palabras tengan consecuencias. Nosotras nos enojamos, nos avergonzamos, cambiamos de rutas, dejamos de vestirnos como nos gusta. Lo pensamos dos veces antes de salir de casa con un escote medianamente pronunciado o con un vestido corto. Ellos, sin embargo, siguen su camino. Saben que viven en una sociedad machista que no los representa, que no los reprenderá por imponernos la opinión no solicitada que tienen de nosotras. Por eso el hombre que acosó a Tamara y le gritó guapa desde un taxi se sorprendió tanto cuando ella le respondió y pidiendo apoyo a unos policías de tránsito y los escoltaron al juzgado cívico. Acosar verbalmente en vía pública constituye una falta administrativa e implica pagar una multa, aunque a muchos les parezca una exageración. En este caso, el taxista no pagó multa y pasó la noche en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, mejor conocido como El Torito. Tamara sintió culpa al principio porque incluso con una perspectiva de género y las gafas violetas puestas, las mujeres cargamos con la culpa que nos endilga un mundo donde somos ciudadanas de segunda. Con todo y nuestros privilegios de raza y clase, los acosadores saben que mujeres somos menos valiosas en el espacio público. Como piropos, nos están dirigidos a halagarnos ni a hacernos sentir hermosas. Son una forma de marcar territorio y de recordar que la calle es de ellos. El guapa no es sobre ella, sino sobre todas nosotras. Se trata de las mujeres que andan inseguras por la ciudad sintiéndose vulnerables, por los hombres que insisten en marcar su territorio por medio del acoso. Ella escribió: solo poquito a poquito, respondiendo de frente y si se puede institucionalmente, se les va a ir quitando la idea a los hombres. No todos los hombres, de que pueden ir por la vida intimidando mujeres. Tienen que saber que sí hay consecuencias. El asunto desató la conversación en redes sociales, que a su vez destapó el machismo de la opinión pública. Hombres y mujeres que la apodaron Lady Exagerada, comentarios sobre cómo debía agradecer que alguien se fijara en ella y, aún más grave, amenazas de muerte y violación. Eso es lo que pasa cuando las mujeres levantamos la voz ante el acoso. En lugar de condenar a quienes nos agreden, nos atacan a nosotras. Si nos quedamos calladas, estamos mal por no denunciar. Si denunciamos, Somos unas locas exageradas, feminazis. El acoso verbal es acoso, lo dice la ley y lo tenemos nosotras, que nos lo hemos callado durante siglos, pero ya no más. Tenemos derecho a caminar por las ciudades que habitamos sin miedo, y si eso significa denunciar a todos y cada uno de nuestros acosadores, lo haremos. La calle también es nuestra. Y bueno, pues sí, aun cuando en la Ciudad de México está tipificado el acoso como un delito, el acoso callejero como un delito, pues también insistimos en esta parte, ¿no? De que, pues, lejos a veces de denunciar ante las instituciones que te traiga algún, no beneficio, pero alguna respuesta ante tu denuncia, pues lo único que hacen es ridiculizarte también, ¿no? Culparte a ti misma que porque ibas vestida con una falda corta o con un short o con un vestido o con un escote, entonces es por eso que tú sales y a provocar a los hombres para que te griten de cosas, ¿no? Para que te den su opinión sobre tu cuerpo, que no les estás pidiendo. Y bueno, pues un poquito también otra página que se llama catalinapordios.com, lo que dice que resulta que Tamara de Anda es una reconocida bloguera feminista y colaboradora de varios medios. Ella iba caminando por la calle cuando el taxista le gritó guapa. Quería este taxista entablar una amistad con Tamara y le digo Tamara porque antes de que salgan sus suspicacias es amiga mía. ¿O por qué pensará que le iba a alegrar el día? No, le grita guapa porque ella estaba ahí y él estaba en su carro. Y seguramente hace eso con todas las mujeres que le pasan frente al carro. Mujeres que como Tamara se sienten incómodas, intimidadas, asqueadas o como mínimo molestas porque cualquier tipo que esté en la calle crea que pueda comentar su cuerpo. Así como el taxista le dijo guapa, le ha podido decir qué tetas o le ha podido decir angelito bajado del cielo. El punto no es la palabra guapa, porque a veces a uno le dicen guapa porque le está tirando la onda a uno. Alguien que a uno le gusta y entonces es halagador cuando tú pides opinión o cuando estás platicando con alguien, ¿no? A veces un señor español dice buenos días guapa, como el colombiano que dice ¿qué hubo marica? Y uno sabe que no es ni acoso ni homofobia. Como he dicho muchas veces en este blog, el problema no son las palabras. Puta puede ser que sea un insulto o una reivindicación. El caso de Tamara, sin embargo, se trata de un hombre que le grita cosas sobre su cuerpo a una mujer que no conoce y va por la calle. Y todas estamos hartas de eso. Nos caga. ¿Y saben qué es lo peor? Que nos intimida, que hemos escuchado miles de historias de taxistas violadores, que hemos conocido a montones de taxistas que muy a la Ricardo Arjona nos miran las piernas al subirnos al taxi y optamos por decirles que nos dejen a una cuadra de nuestro destino para que no sepan a dónde vamos. No nos intimidamos por exageradas, sino porque hay antecedentes de peligro. Se los hemos dicho de todas las maneras posibles, pero ni la ciudadanía ni el gobierno de la Ciudad de México parece tomárselo en serio. O bueno, sí, nos han dicho que denunciemos, que qué pendejas nosotras que nos aguantamos en silencio, que si denunciamos todo resuelto y todo va a estar bien, ajá. Y entonces Tamara denunció, tuvo además la suerte de que pasara una patrulla que le hiciera caso en vez de revictimizarla y la llevaran donde una jueza que le creyó y se hizo el debido proceso, según las leyes que por más absurdas que sean, no fueron invento de Tamara de Anda. Fue una cosa típica que la justicia funcionara. Cuando yo fui a denunciar el acoso de un policía, me insinuaron que iban a revisar mi estatus migratorio y también fue atípico que ella denunciara porque no todas las mujeres en esta ciudad tienen ese privilegio. ¿A cuántas le grita a diario ese taxista que no van a denunciar porque las echarían del trabajo? ¿Cuántas saben que esa incomodidad que sienten está de hecho castigada y es una falta administrativa? Muy pocas, es un súper privilegio y Tamara lo usó porque ni ella ni nadie tiene por qué aguantarse que le griten aún en la calle y mucho menos cargamos nosotras con la responsabilidad de proteger a nuestro agresor, ni más faltaba. Pero como dije arriba, las leyes de esta ciudad son absurdas y el taxista decidió no pagar la multa y se fue a pasar la noche en el Torito. ¿Por qué no pagó el taxista? Pues bueno, ahí hay un problema de clase. Un mi rey pagaba la multa dos veces y san se acabó. Quizás el taxista es explotado por un patrón que lo tiene trabajando 12 horas diarias. Quizás vive en condiciones injustas. Pero estas no son culpa de Tamara de Anda, le informó el gobierno de la Ciudad de México a los taxistas que si acosan mujeres en la calle tienen que pagar una multa. Me late que no, porque cuando Tamara le dijo al taxista que su grito era acoso y una falta administrativa, este se rió en su cara y le dijo que nunca iba a pasar nada, probablemente porque ya lo había hecho antes mil veces sin que pasara nada. Que a Tamara solo le gusta que le digan guapa los blanquitos europeos, primero no creo en que un tuit de hace 7 años sea prueba de eso, y si vamos a jugar que nadie madura, ni crece, ni cambia de opinión, nunca en la vida estamos jodidos todos. Por otro lado, una tiene derecho a que le guste que unos le digan cosas lindas, otras cosas cochinas, otras cosas bellas, y así, porque así funciona el consentimiento. El consentimiento se trata de que ahora a uno nadie le pueda caer. Se trata de que entiendan la diferencia entre coquetear en buen plan y reducir a las personas, especialmente a las mujeres, a objetos para sabrosear. Ahora, ¿saben que si está de la verga? Que la solución para el acoso callejero sea una multa o ir al torito. Porque eso en nada cambia o educa al taxista o al resto de acosadores que habitan la ciudad sin darse cuenta siquiera de que incomodan e intimidan. Es el colmo que la ley, como decimos en Colombia, sea para los de Ruana, porque todos sabemos que si el que le dice guapa a Tamara es, no sé, Carlos Slim, ni un policía se atrevería a multarlo y quizás ella tampoco habría sido capaz de denunciar. O recordemos lo que pasó con los porquis que violaron y secuestraron a una menor de edad. Casi todos siguen tan campantes, porque hay agresores y agresores con plata y poder. La vía punitiva es terrible porque no aplica para todos, pero también porque si aplicara en una ciudad en donde casi todos los hombres les han enseñado que la manera de afirmar su hombría es acosar a las mujeres, tendríamos que convertir en cárcel a la mitad de la Ciudad de México, porque aquí sí que tire la primera piedra él o incluso la que jamás de los jamases se haya tomado estos atrevimientos de comentar los cuerpos de otros o cosificarlos sin buscar señales de consentimiento. La solución, como lo hemos dicho mil veces, no va por la vía punitiva. Tiene mucho más que ver con reeducar a la ciudadanía y especialmente a los acosadores, a quienes jamás el gobierno de la ciudad ha dirigido ninguna campaña. Pero en vez de dirigir la insatisfacción por esta injusticia a quien toca, es decir, el gobierno, muchas y muchas han dirigido el reclamo de Tamara de Anda, que no tiene el poder para cambiar las leyes o reeducar a los acosadores, sí le van a adjudicar esa responsabilidad. Primero voten por ella para delegar. Yo no lo haría. Finalmente, culpabilizar a Tamara no solo es inoficioso, sino nocivo, porque el mensaje que envía es que este es el lío en que te vas a meter si osas atreverte a denunciar. Primero te van a hacer responsable por el destino de tu agresor, y este chantaje es mucho más poderoso cuando el agresor es alguien cercano. Y si finalmente denuncias, te van a amenazar con violación correctiva, con cogerte a madrazos a la salida de tu trabajo. Te van a decir racista y pinche vieja privilegiada. Eso es lo que le va a pasar a las privilegiadas. A otra con menos ventajas, simplemente las matan. Así, ¿con qué ganas vamos a usar la denuncia, entre comillas, como nuestra mejor defensa? Y bueno, es una reflexión que hace esta compañera Catalina Ruiz Navarro, y pues me parece bastante atinada respecto pues a esta situación que pasa, ¿no? Si bien la compañera Tamara pues sí tuvo este privilegio de que pasara una patrulla y que los policías no se burlaran de ella y no le dijeran que ella lo causó como suelen hacerlo regularmente, y que bueno, pues además se topara con una jueza que sí hiciera cumplir las leyes, entre comillas, de esta ciudad, pero bueno, pues lo importante y justo lo que la crítica que hace pues es al gobierno de la Ciudad de México, porque sí hacen campañas para que nosotras denunciemos, inclusive su campaña de utilizar un silbato en el transporte público, en el metro específicamente, ante cualquier acoso, pues sí, ahí sí alardean y dicen que se está haciendo algo en contra del acoso, pero sí, efectivamente, ¿cuándo han hecho una campaña que sea dirigida hacia los hombres, en donde se les explique que ellos no tienen por qué opinar sobre el cuerpo de las mujeres cuando ellas no lo piden, y mucho menos si ni las conocen? Pero esto lo tenemos tan interiorizado, tan naturalizado, que pues nos cuesta trabajo el hecho de creer inclusive que alguien haya podido denunciar a un güey que le grita guapa desde su carro, ¿no? Cuando pues pasan cosas mucho peores, ¿no? A mí en una ocasión iba caminando con una compañera y estaba un taxista, no es por desprestigiar al gremio de los taxistas, pero estaba justamente un taxista y nos vio pasar y se empezó a masturbar enfrente de nosotras, ¿no? Entonces dices, oye, pues, o sea, yo ni te pedí ver tu pene y mucho menos que te estés masturbando enfrente de mí cuando estás pasando por una vía pública, ¿no? Por un lugar que es de todos y de todas, ¿no? Principalmente, y justo pues está esta parte de que pues nos tenemos que apropiar también nosotras de las calles. Las calles no son para ellos. Nosotras tenemos el derecho de caminar por las calles libres sin sentir justo toda esta parte, ¿no? Sin sentir esta vergüenza que nos hacen pasar a la hora en que nos empiezan a gritar sus piropos, entre comillas, ¿no? ¿no? Que por más, pues, son insultos para nosotras y que en nada, pues, esto va a implicar. O yo no he visto cuando a alguien le gritan guapa o le pitan de los güeyes que van en nave que les pitan, o los taxistas que te prenden las luces y se medio paran y te dicen a dónde vas, te llevo. Que alguien neta o alguna mujer haya dicho, ah, cámara, sí, ¿no? Pues sí tengo ganas de conocerte, sí me interesas, no sé. Y ajá, ajá. Ajá, claro, ¿no? O sea, es de verdad ridículo. Y bueno, pues esta es como la reflexión que hacen estas compañeras, pues, y pues la invitación es a seguir al pendiente de lo que pueda pasar con la compañera Tamara. Como lo comenté, pues ella ha sufrido un montón de amenazas, ¿no? Principalmente que si la van a ir a buscar después de su trabajo, que ya saben dónde trabaja, que ya saben dónde vive, que ya saben sus horarios, y bueno, pues hasta desde que la llamen ridícula, ¿no? Entonces, bueno, pues la invitación es justo, ¿no? A lo mejor puede ser que una solución no sea denunciar ante las autoridades del Distrito Federal, porque, bueno, pues sabemos que no son del todo pulcras y no son las más corruptas que puedan existir, pero bueno, pues sí hacer uso también, pues, de las mujeres que tenemos al lado, ¿no? Y justo entre nosotras irnos educando, que eso no es normal, que tenemos, si nos está haciendo sentir incómodas, decirlo, no tenemos por qué quedarnos calladas. Y bueno, pues vamos a una canción y regresamos aquí a Noticias de Abajo ML. Era un gran rancho electrónico, con opales automáticos, con sus charros cibernéticos y zarapes de neón. Era un gran pueblo magnético, con marías ciclotrónicas, traga fuegos supersónicos y su campesino sideral. Era un gran tiempo de híbridos, era medusa anacrónica, una rana con sinfónica en la campechana mental. Era un gran sabio rupéstrico y un universo doméstico. Pithecanthropus atómico era líder universal. Había frijoles poéticos y también garbanzos matemáticos en los pueblos esqueléticos con sus guías de pedernal. Era un gran tiempo de híbridos, de salvajes y científicos, panzones que estaban tísicos en la campechana mental, en la bipenetración cultural, en el agandalle transnacional, en lo oportuno norteño imperial, en la desfachatez empresarial, en el despiporre intelectual, en la vulgar falta de identidad. Ah, ah, ah. ML Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. Bueno, pues ya regresamos a la última sección. Es nuestra sección de invitación, cotorreos y más. Y vamos a que nuestros compañeros de la revista Tiempo Animal cumplen 10 años y van a hacer su aniversario el próximo 25 de marzo. Se va a iniciar a las 10 de la mañana y también va a ser el domingo 26 de marzo. Esto se va a realizar en el Foro Siragüén, que está ubicado allá en Lago Siragüén 148, en la colonia Náhuatl, cerca del Metro Colegio Militar. Y bueno, allá los esperamos. También este sábado se va a llevar a cabo la jornada gráfica por los espacios liberados allá en provincia, es decir, en Iztapaluca, con los compañeros y compañeras del Centro Social Ocupado El Engrane. Y bueno, pues dice, con la jornada gráfica por los espacios liberados se pretende desarrollar diferentes técnicas que puedan impactar visualmente y desnudar el contexto capitalista en el que nos encontramos inmersos. Un sistema que nos aplasta de muchas formas, con sus cuerpos militarizados, instituciones burguesas, multinacionales, medios de comunicación, grupos de choque, militantes desaparecidos, etcétera. La represión del Estado avanza generalizada hacia todo aquello que les provoque un obstáculo dentro de sus intereses, a lo que genere resistencia a los embates del progreso neoliberal que ellos imponen. Hacemos un llamado para pasar de la resistencia a la ofensiva. Las formas son muchas, el objetivo uno, la muerte al Estado. En este caso, la propaganda visual, nuestra herramienta, más no la meta, como atrás se mencionó. Y bueno, pues esto va a haber ahí algunos talleres, va a haber charlas y venta de material autogestivo y obviamente pues la pinta de los murales que va a iniciar desde las 9 de la mañana, los talleres de 11 a 2 de la tarde que son encuadernación, serigrafía, grabado y stencil, va a haber tequio de 9 a 11 de la mañana y música de 2 a 7 con Tera Goliath, Shock Mingus, Pentagón Trip, Rigoleta, Error en el Sistema, Santocha Antifa y Lizardo. Y esto es el 25 de marzo, este sábado, a partir de las 9 de la mañana. Y bueno, pues no encuentro cómo pueden llegar allá, pero es en provincia. Pueden buscar ahí en el Facebook de Centro Social Ocupado El Engrane. Ah, es en Iztapaluca, en la unidad San Buenaventura. Y bueno, luego los compas ponen ahí como las indicaciones para llegar. En este momento no las encuentro, pero bueno, pues ahí búsquenle y pues están todos y todas invitados. Y bueno, los compañeros de TOR, Tejiendo Organización y Resistencia, están organizando, bueno, siguen con este seminario de historia del CNI, Autonomía por la Vía de los Hechos 2001-2009. El día de hoy es la segunda sesión, es a las 6 de la tarde en el Foro José Revueltas, en el Auditorio Che Guevara, al lado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ponentes, hoy vienen integrantes del CNI, así que quien quiera conocer más sobre la historia, pues puedan ir a las 6 de la tarde. Recuerden, pueden llegar por el Metro CU, por el Metro Copilco o por el Metrobús Doctor Gálvez. Y también les queremos invitar el próximo sábado, también 25 de marzo, a partir de las 8 de la noche, al estreno del corto documental Yo no canto por cantar. Y además va a haber concierto con la democrática Afrobeat, Mexican Sound System, La Sonora Criminal, Valentina Conde y La Voluntad y las compañeras de batallones femeninos. Esto se va a llevar a cabo en el Multiforo Cultural Alicia, que se encuentra ubicado en la avenida Cuauhtémoc 91A en la colonia Roma. Y la entrada es de 60 pesos. Y bueno, los compas de Lobos Muay Thai Central invitan a la clase especial para mujeres de los barrios cercanos y no tan cercanos por las inseguridades y agresiones que se sufren en todos los días, totalmente gratis, impartida por peleadoras y grados avanzados de nuestro equipo. Les esperamos con ropa cómoda y mucho, mucho corazón para aguantar y superaremos límites. Cualquier duda, pues lo pueden escribir al Facebook de Lobos Muay Thai Central. Esto es el sábado 25 de marzo, o sea, este sábado, a las 11 de la mañana, en, pues, el lugar de Lobos Muay Thai Central, es calle Moctezuma, número 8, creo, San Bartolo, Tenayuca, Tlanepantla, Estado de México, y la entrada es libre, así que revisen a la página de Facebook de Lobos Muay Thai, y ahí van a poder encontrar la propaganda, o si tienen alguna duda, pues, ahí, pueden estar checando para que le puedan caer todas las chicas que les quede pues cercano el norte de la Ciudad de México o pues quien no, pero que quiera ir, pues allá las esperamos. Y también tenemos que el mismo sábado 25 de marzo a partir de mediodía se va a llevar a cabo una convivencia solidaria en la carretera San Bartolo número 125C en Santa Cecilia, Tepetlapa, Xochimilco. Va a haber pulque, chelas, mezcal, comida vegetariana, tertulia de medicina canábica. Y en la música van a estar acompañando Sonideros Antocho Antifa, Sindicato Antisocial y el DJ Contradiction. Y bueno, para llegar a este lugar puedes irte a Deportivo Xochimilco, tomar micro San Bartolo, preguntar por la desviación y bajarse 100 metros adelante. Es un zaguán blanco antes de la base de la ruta 76. Y bueno, también este sábado de 2 a 4, todos los sábados, en el Auditorio Che Guevara, en el Ocupache, está el taller sabatino de cooperación solidaria. Si tienes equipo de entrenamiento trail, esto es para entrenar Muay Thai. Y así que quien quiera caerle, pues ya saben, son todos los sábados de 2 a 4 de la tarde. También tenemos una invitación de los compas del 77, es la convocatoria para participar en el laboratorio Perreo Crítico, un espacio para pensar y perrear libre de prejuicios de clase, misoginia y la industria musical. Convocamos a personas colectivas interesadas en investigar los orígenes musicales de ritmos latinoamericanos como el reggaetón y vincular a otros géneros como el rap, el hip hop o salsa choque, los orígenes sociales del reggaetón en la clandestinidad, la migración y las clases populares como fuente de vida cultural e interesados en crear conocimientos colectivos sobre formas de opresión de perreo como un medio de liberar el cuerpo, remixes reggaetoneros libres de cualquier opresión de cualquier clase, género y raza. Enviar un correo al 77 a, bueno, se llama a, el correo se llama el 77 Valeria con V @gmail.com antes del 31 de marzo. Inicio de actividades es en el mes de abril, entonces quien quiera pues caerle ahí a, bueno, más bien mandar su propuesta y su investigación a participar en esta convocatoria, pues los compas del 77 van a recibir pues con mucho entusiasmo su propuesta sobre pues cómo decirlo, el perreo crítico, ¿no? Y bueno, también, a ver, espérenme que ya lo perdí. Va a haber peleas de antifascistas el 15 días, el próximo sábado, pero bueno, va a ser, antes ya me encontré otras. Los invitamos a participar o a visitar el Mercadito Feminista. Es un espacio donde puedes encontrar artículos a precios solidarios. Te esperamos todos los martes de 3 a 6 de la tarde. Puedes llevar tus productos artesanales, va a haber talleres, ropa, zapatos, accesorios. Y bueno, si no tienes, pues puedes ir a consumir, a truequear, a comprar. Contra la violencia económica, ven con tus artículos de segunda mano y participa. Esto es en el SIAM Mariposas Iztacalco, Oriente 229 y Sur 20. Así quien quiera, pues quien tenga algo que truequear o vender, que pues crean desde sus, pues desde su perspectiva de feminista, pues bueno, pues cáiganle ahí también a poder participar. Y bueno, ahora sí ya encontramos el cartel. Es el Antifa Fight Night, que es no al racismo, no al sexismo, no a la homofobia. Va a haber diferentes peleas. Nosotros como Centeno Colectiva, pues va a participar nuestra compañera Yera y nuestra compañera Katia. Y pues los invitamos también a que puedan ver el entrenamiento y las peleas de los compañeros de Lobo Central, de Lobos Iztapalapa, y también van a estar los de Filial Caracol, los de Fight Demons. Entonces, bueno, pues ahí está esta invitación. Este es el sábado 1 de abril de 5:30 de la tarde. El acceso es de $150. Es en el Deportivo Margarita Maza de Juárez, en el gimnasio de Lobos Muay Thai Gustavo Amadero. Este es en la avenida Margarita Maza de Juárez, número 150, en la colonia Nueva Industrial Vallejo, en la delegación Gustavo Amadero. Entonces, bueno, pues ahí están las invitaciones para quien quiera y pueda participar en estas actividades, pues los vamos a esperar con mucho gusto. Creo que con esto terminamos con nuestras invitaciones y con este noticiero de hoy, miércoles 22 de marzo del 2017, agradeciendo a toda la banda que nos escuchó el día de hoy o que nos escucha en las siguientes transmisiones. Y, por supuesto, saludos a los radioescuchas de las diferentes radios comunitarias que pues nos hacen este gran favor de escucharnos y pues mándenos sus noticias, su información al correo de noticiasdeabajoml@gmail.com, visite nuestro Facebook con el mismo nombre o nuestra página de WordPress con noticiasdeabajoml. Así que pues nos escuchamos en la próxima emisión.